para que la oigas, María Julia. Una voz estupenda, o sea, estupenda sencillamente. Y él, y pues, él tenía la particularidad de que se hizo famoso como trompetista, pero de repente a la mitad del camino le dio por hacer un disco de él cantando sin él tener mucha formación de cantante. Y además él era un trompetista que no leía solfeo, era todo por oído. Y pues es un disco llamado Chet Baker Sings. Son varios cantando, ¿no? Son como cuatro. Sí, para que se hizo varios. Y ahí se lanzó como cantante y eso fue un antes y un después en su carrera muy importante. Y en la película se genera un tema de la dificultad que tuvo Miles Davis, que era en su momento el mejor trompetista del mundo, cuando lo conoció porque le hizo la vida imposible. Él terminó suicidándose, Chet Baker. Era un adicto a la heroína y perdió a su mujer y su vida por eso. Vamos con esta canción que se llama I've Never Been In Love Before. Nunca antes me había enamorado, con el grandioso Chet Baker. I've never been in love before. Now all at once it's you. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas, una presentación de Nescafé Artesano, un café de origen 100% colombiano. Bueno, el origen de las cosas, tengo aquí hace rato un artículo que leí, me pareció muy lindo. Y el origen de las cosas es el origen de la gran pintura que se hizo en Colombia, los grandes artistas colombianos. Y a mediados de los años 50 del siglo pasado, abrazados por la lucidez de críticos como Walter Engel, Casimiro Elger, Marta Traba, Clemente Airo, Jorge Gaitán Durán y Eugenio Barney Cabrera, se produjo la explosión de los más importantes artistas de la generación de todos los tiempos. Estuvo conformado básicamente por estos artistas que nacieron en los 20s. Alejandro Obregón, Edgar Negret, Cecilia Porras, Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar, Antonio Roda, Lucy Tejada, Judith Márquez y Armando Villegas. Fernando Botero nació 10 años después, pero su precocidad creativa lo puso a figurar y quedó asociado a los nacidos media generación antes. En este año 2020... estamos celebrando los centenarios del nacimiento de cuatro de ellos. Obregón, que nació el 4 de junio en Barcelona. Negret, que nació en Popayán el 12 de octubre. Grau, que nació en Cartagena el 18 de diciembre. Con ellos se abrió el arte colombiano a los lenguajes internacionales y se fraguó sencillamente la modernidad. Aquí me falta una chica que nació en el 1920, se llama Cecilia Porras, que fue otra artista maravillosa del arte colombiano. El origen de las cosas, así, sencillito. Nicolás, el origen de las cosas. El origen de las cosas, y seguramente es uno de los momentos más impresionantes en la historia del deporte. Y fue el 10 que Nadia Comaneci sacó en el año 72. En el año 76, perdón, 76. En las Olimpiadas, sí, en las Olimpiadas de Montreal. Tanto que el marcador, o sea, el marcador que estaba en esa época para las calificaciones, no tenía la posibilidad de un 10. Por eso, cuando ella termina la rutina, por eso hablamos del origen de las cosas, y ve que la calificación es 1.0, dijo: pero no puede ser que yo haya hecho tan mala presentación. Los jueces le explicaron que ese tablero electrónico solamente daba para marcar hasta 9.99 y que su presentación había sido perfecta. Ese es el origen de las cosas, de Nadia Comaneci, de un mito hecho mujer y que se convirtió un poco como en esa cara diferente de una Rumania que vivía momentos muy convulsionados por aquel entonces y que luego, ya en el 90, cuando cae la dictadura de Ceausescu con la revolución de Timișoara, pues cambia mucho más. Pues Nadia Comaneci hoy a los 58 años volvió a dar alguna muestra de esos momentos que la hicieron convertirse en una gran leyenda. Y en su cuenta de Twitter subió un video dando una vuelta de esas de gimnasia en una cama elástica, demostrando que aún después de tanto tiempo, después de aquel 18 de julio del año 76 en Montreal, sigue intacta, o al menos tiene clarísimo cómo fue el origen de las cosas y cómo fue para ella. Bueno, hablemos del origen de las cosas, otro origen de las cosas, y es contarles lo que es un café de origen. Y en este caso, Nescafé Artesano tiene dos opciones deliciosas cultivadas con respeto, uno desde las montañas de Antioquia y otro desde Santuario Risaralda. Lo pueden probar ya mismo, porque además se prepara en un instante. Un café de origen es un café que se cultiva en zonas específicas donde la altura, el suelo y el clima le dan un toque distinto característico de cada región. Por esto cada variedad tiene un sabor y aromas únicos. La referencia a Antioquia tiene delicadas notas frutales, sabor medio suave. Y la Risaralda tiene suaves notas dulces, sabor medio intenso. Pues es la plataforma pionera en café instantáneo de origen en Colombia, granos seleccionados con un nivel óptimo de tueste y materia prima de calidad superior. Café 100% colombiano. El tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy, tu pasabocas preferido u odiado, ya sea como anfitrión o invitado. Leamos algunos tweets, si a usted le parece. Me parece. ¿Cómo detesto el chontaduro? Eso no es ningún pasabocas, badulaque, sale, 0-1. Uno compra sardinas, Van Camps y galletas saltinas. Uno hace el trenecito de saltinas y va subiendo las sardinas y un poco de aguacate encebollado. Exquisitez suprema en su máxima expresión. De acuerdo. Intentemos no hacerlo, por favor, por lo menos. Uy, María Juliana, cuando me invites, ¿ok? Bueno, lo tendré. Imagínese esta, de pasabocas, ¿no? Es que son cosas que uno no entiende. A ver. Ander Siski, me fascinan las enchiladas. Imagínese que le pasen a usted una enchilada de pasaboca. No. ¿Cómo se la come? O sea, se unta desde la cabeza hasta los pies. Lo único que no me gustan es cuando le ponen el chile habanero. Un beso, Barry White, a mi día supremo, Nicolás el Ruso San Pedro. Julio Vicente Ortiz, el maní. Don Joker, el pasabocas favorito de la fémina. Chocolate con arepuelas, patacón y maíz pira. Ideal para la chuspa. Uy, digestiva. Magnífico. Besos a mi churrito Mari y Laulas Ami. Abrazo para el contertulio Niki y Terramicina Samper Cachaz. Te invito, Chief, a mi casa y si te sirvo roscón con colombiana, ¿aceptas? Pero por supuesto, un roscón bueno con guayaba es lo máximo. Eso me encanta. Uy, no me dio miedo. ¿Qué tal la excusa tan pendeja de María Juliana y Pony Holes para sacarte el cuerpo como siempre? No sé si son esquivas o ingenuas. No, son tacañas. Muchas gracias. Soldado de Jaime. Pues al menos conmigo yo no he visto el primer detalle. ¿Perdón? Los canapés de... Yo te he llevado regalos varias veces, Jaime, a la cabina. No recuerdo. Hasta que me dijiste, yo no como dulce. Ah, yo no tengo la culpa. Los canapés sí, pero es que no le pueden servir un dulce a las 3 de la tarde. Después, ¿qué hace? Los canapés de atún son deliciosos, de acuerdo. Detesto el jamón enrollado en queso, de acuerdo. Uy, delicioso. Y sobre todo si el jamón es marca Kénico, recuérdeme. Aquí puede ser un cunito. Es un cunito. Y aceitunas, que ese es una reunión social. Maíz tote con salchicha en pulpo, saludos. Buen inicio del programa. Odio donde una tía que siempre dan pasabocas de atún con aceitunas y una mezcla de salsa rosada con miel y un toque de ají que es más brava que el diablo rojo. Le destapo uno la cañería y amo para ir a la fija moneditas de plátano verde con salchicha picada. ¡Ah! Un platanito. ¡Qué delicia! ¡Uy, qué delicia! Un taconcito sí funciona. Otro tema que tengan mucho cuidado es el ceviche, porque es que no sabemos la proveniencia, o sea, un ceviche, es que ese es un tema muy difícil para 80, no sé, pero no, sí, yo no digo nada, es mejor que no den nada. Buah. Estas serían las posibles medidas para viajar a Estados Unidos. La aerolínea no va a dar alimentos ni agua en el viaje, pero los pasajeros pueden llevar sus propios alimentos. Para ir al baño, el pasajero debe entrar la mano, la azafata le dirá si el baño está desocupado. Este man se cree de gran estirpe, dice Humber Rodríguez. Fue criado con rellena. Es correcto. Sí. Es que yo no estoy diciendo nada de eso. Y ahora se delica de la tripa. No me joda, comemos papa y carne, tomamos cerveza y listo. Estoy de acuerdo. Tal vez la gente no entiende, pero es que yo... Le repito, cada vez que María Juliana o Lara, Laura, me tiran a matar, la gente piensa no. que quién sabe quién soy no. yo. La gente, de verdad, a mí me da risa porque era todo lo contrario. Pero bueno, no digo nada. Las aceitunas con tocineta caramelizada. Los conos de hojaldre aceituna con mousse de salmón y gorgonzola, me encantan. Uy, delicioso. No, ese no, pues a mí me puedes dar lo que dice después. El salchichón con limón y listo. A ese rico. Uy, delicioso. Con limoncito. Y cervecero. Y el salchichón de pollo con limón. Uy, nada. MacGyver dice, me emberraco cuando me ofrecen buñuelos en Navidad fríos. Mm. Ah, saludos, no, Nicolás. Yo también. La natilla con uvas pasas. Delicatessen Laurita Halls y Julia Arepita Paus, Arepita Paisa Correa. No, también. Bueno. Dólar subió 17. El Dow Jones bajó 700 puntos, ¿no? 2.7%. El temor del coronavirus. El Nasdaq 222 puntos, 2%. El Standard & Poor's 80 puntos, 3050. La Bolsa de Bogotá 2%. El oro $12. El Brent $2 y el WTI $2. Listo. Usted toma como pasabocas, por ejemplo, cuando le sirven a uno un plato. Yo sí, eso para mí es incluye el pasabocas. Cuando le sirven a uno, no sé, una carne fría en un plato y en un pernil o algo así, y le sirven a uno un poquito como de lechuga con piña y petit pois. Eso no me ha tocado. ¡Delicioso! No me ha tocado. Sí, yo trato de que sean cosas más simples, o sea, muy sencillas para no complicar a nadie. Esto es los Delphonics, se llaman, y vamos con dos minuticos de su éxito Stop and Look. Doble. Mucha suerte a todos. Simplemente contesten y pues espero que Laura Natalia de su viaje a Italia no haya también conocido esto, pero ojalá si lo conoce, muy merecido. El Ecce Homo, que significa en latín miren al hombre, observen al hombre, de 2012, fue restaurado por Cecilia Jiménez, una encantadora mujer aficionada a la pintura, que antes realizaba algunos pequeños trabajos en centros religiosos, como el retoque de un lienzo de la Virgen del Carmen en el convento de Santa Clara de Borja. La restauración de la pintura está en el Santuario de Misericordia de Borja en España, dio la vuelta al mundo y revolucionó las redes sociales. Como un meme, ahora el virus de la restauración se propagó a otra ciudad española, Valencia. Un coleccionista particular que tiene una copia en la Inmaculada Concepción de Bartolomé Esteban Murillo le dio a un restaurador esto, pero de muebles. El propietario se horrorizó cuando fue a buscar la obra, no solo porque la había arruinada, sino porque el dibujo era demasiado parecido al famoso Ecce Homo de 8 años atrás. Al parecer el restaurador limpió tanto la pintura que la figura desapareció y se le ocurrió pintarla de nuevo, pero lo peor sucedió después cuando el propietario se arriesgó una segunda restauración hecha por él mismo, que fue peor que la primera. ¿Cuánto costó la restauración de la pintura La Inmaculada Concepción que hizo la señora Cecilia Jiménez? Eso es todo. Me la pueden dar en euros, sí, por favor. El que ponga un año, menos dos. El que ponga el nombre de un pintor, menos cuatro. No, de una vez aviso. Thank you. A ver, María Juliana, 20.000 euros. Orlando, 20.000 euros. Wow, lo sabían. Laura Hoyos, 1.200 euros. Jonathan, la FM, 25.000 euros. Laura Natalia Franco, 1.200 euros. Y Nicolás Samper, 1.200 euros. Más uno para Laura Natalia Franco y Nicolás Samper. En los originales, y Laura Hoyos, ¿no? No. No, no, no, yo puse sí, Laura Hoyos, escribí mil. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. 1-2-1 para Jonathan de la FM, por favor. La respuesta correcta es 1.200 euros y Jonathan dijo 25.000. Salvó a Orlando y a María Juliana. Él siempre tiene esa particularidad. Salvar a sus compañeros de mesa, que es un hombre muy, muy querido. Y segunda parte, pues que la voy a hacer, porque veo que hay dos que leyeron la nota, pero no tengo nada que hacer porque ya me fui, aunque de pronto no tiro esta baraja, ¿saben? Bueno, como quiera. Dejamos así, muchas gracias. Está perfecto. Perfecto. ¿Cómo daré paso, Laura? Jonathan tiene menos 20 puntos. Le sigo yo con menos 7 puntos. Orlando tiene menos 5 puntos. María Juliana está en ceros. Laura Natalia tiene 2 puntos. Y Nicolás Samper tiene 13 puntos. Nico, ¿qué se siente siempre estar en la gloria? No. ¿Qué se siente ser el número uno siempre? Pero de verdad, niñas, ¿a ustedes no les da como pena con el grupo? Me siento como la Inmaculada Concepción de los Venerables. Para ¿cómo así? Pena de como que ustedes sugieren que restaurado. Esto es todo, que todo esto es robado por mí, pues para mí es muy difícil, ¿no? Jamás. Ah, no, allá cada cual. Bueno, entonces, llamé. Despeguemos, por favor. A la pregunta, Nicolás. ¿Tu pasabocas preferido u odiado, ya sea como anfitrión o invitado? Esta chica yo creo que hay que cuestionarla, Carolina Port. Una grosería cuando invitan a un vegetariano vegano a una fiesta y no tienen nada adecuado a su alimentación. Yo sí le recomendaría a la vegetariana que no vaya a ninguna parte. Uno no tiene por qué dar comida vegetariana en ninguna parte. ¿Su opinión, Nico? Tranquilo, hombre, si es que... No, pero uno tener menú normal y menú vegetariano. Sí, no, porque si uno tiene invitados, preocupa por los invitados y le interesan sus invitados y sabe que uno de sus invitados es vegano o vegetariano, me parece que sí debe tener algo acorde a su alimentación. Hay mucha gente, cuando uno hace un cóctel, uno no sabe qué come la gente. O sea, cuando uno hace un cóctel no es de 4 personas y llegan 80 personas a un cóctel de picadas, de pasabocas. Hay gente que uno no conoce, las parejas de las personas, inclusive las que invitas por necesidad, una cosa comercial donde invitas clientes y todo. ¿Tú por qué vas a saber lo que come un cliente? Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Y tú por qué vas a tener, la pregunta es por qué vas a tener quinoa? No, yo no tengo por qué tener una picada de quinoa, no la voy a servir. Sí, pero ¿sabes qué? Las personas que son veganas y vegetarianas generalmente... Que no vayan a esas reuniones. No, van llenitos. En mi matrimonio, en mi último matrimonio, me avisó mi esposa, ¿te puedo decir algo? Tengo dos, yo no tuve ningún problema con mis invitados, pero ella sí me dijo, tengo dos problemas. Hay un señor que se brota todo y se muere cuando le dan mariscos. Claro, y listo, aprobado. Rollo. No hay problema, hay otras cosas. Y hay otro señor que solo es vegetariano, o no sé si era de mi lado. Listo, no hay ningún problema. Pero ese es un ejemplo en que le avisan a uno. Pero yo no conozco ningún cóctel, ningún cóctel que a uno lo llamen, mira, yo voy a ir, pero por favor que una comida especial. No vayas, tranquila, mi amor, no vayas, fresca. Sí, pero o no comas. Es que una persona que no tome, llega a un cóctel de esos y solo hay trago. Que no vaya. Si le va a afectar, ¿para qué va? Pues si no, le va a afectar, señor, ¿tiene una limonada? Claro, con mucho gusto su limonada. Señor, ¿me da una colombiana? Con mucho gusto. ¿Me da agua? Claro, con mucho gusto. Si no tienen eso, es imposible. Pero señor, ¿le puede decir a todo el mundo que no tome trago? Señor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Se va? No, Nico, su opinión. Pero sí toca tener en cuenta esas cosas. Ahí sí de acuerdo con María Juliana, pienso yo. No, yo personalmente he sido un anfitrión de muchos cócteles y yo nunca he recibido una nota de, si tienes restricciones de comida, avísame. No, son unas picadas. Llegue comida, lo que dice Nicolás. Pero claro, puede ser vaya una comido. Picada vegetariana. Sí, los huevos con salsa rosada, pero es que los huevos no, porque los huevos son animales. Y nadie se la come la picada vegetariana. No, los vegetarianos comen huevo, pero los veganos no, por ejemplo. No, no, no, es que ella es vegana la que me está escribiendo. No, la comida vegetariana es rica, es muy rica. No, pero si nadie se come la picada vegetariana, ¿uno qué hace? ¿Por qué no se la van a comer? Pues es que imagínate uno servir un poco de quinoa. Le echan un poco de quinoa. Señor, ¿y de qué es la sopita esa? No, es de apio con coliflor. Yo no voy a servir eso nunca, no sirvo nada. Saludos desde Austin, los oigo siempre, postdata. Con el hummus van a la fija. El hummus eso es muy complicado, pero el hummus para 80, un tipo con el hummus metiendo el pan y todos con coronavirus, y todos en el coronavirus chupándose la misma cosa, no. No va. Bueno, pero es bueno. Es de muy mal aseo eso. La gente no tiene la disciplina de agarrar con su cosa el hummus y echarlo en su cosa. Te repito, yo he visto a las personas que meten la cosa y le echan hummus al pan y vuelven y lo meten y le echan un poquito. Y ahí queda el corona. Ahí queda todo, no, con lo que usted tenga, pues. Fácil, arepa con pequeño agado y guacamole. Eso no falla. Eso, dicha. Y la carne se consigue, Jaime, pero en Pricemart. Yo lo sé, pero es que el tamaño de Pricemart es una carne que usted la abre... Y se tiene que comer 2 kilos de carne en un día porque eso no aguanta nevera. No, pero la de diablo. Adoro las ciruelas pasas envueltas en tocino. Ese no puedo yo, o sea, es... ¿Por qué? No, porque es que, ¿qué es esa picada? O sea, ¿qué es eso? Una... Y directamente al baño uno, señor, aquí hay un baño al lado para yo comer esta picada. Los chicharroncitos. Los aros de cebolla. Miren cómo salen los aros de cebolla fritos para 100. No es fácil, sí, no es fácil. Mejor dicho... Vuelvo y repito, ¿por qué no me invitan a algo ustedes? Y yo les como lo que me pongan, pero es que no han invitado ni a un vaso de agua. No, pero tranquilo. Vamos con música, Emilio. No, no, es que de verdad. Vamos con esto, listo. Yo no estoy de acuerdo contigo. No, es que ahora ya no te puedo invitar. Nunca me iban a invitar ninguno. Vamos adelante, Emilio. Vamos con música nueva. Esto es de Lennon Stella y Charlie Puth, una canción de la película Scoob, que es la película que salió hace poco de Scooby-Doo. Y esto dice así: Summer Feelings. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, DirecTV. Pues Nico, hice la tarea y pude ver al Real Madrid ganar 2-0, y con la noticia que usted nos da ayer de que si el empate permanece entre los dos equipos, el Real Madrid es el ganador de la Liga de España, pues hombre, los vi, no sé qué tan sólidos, pero los vi ganar. ¿Su opinión? Pues ganaron con lo justo a un Mallorca que es un equipo modesto que puso problemas el otro día al Barcelona, pero que está en zona de descenso. Eso marca la diferencia entre los dos. No tuvo ningún inconveniente el equipo de Zidane. James Rodríguez no jugó. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No, es que me da como... Tengo un problema en el labio. Es que sí, claro. Bueno. No jugó James Rodríguez, pero bueno, ganó el Real Madrid sin mucho brillo. Póngale que en este regreso del fútbol en España que hemos visto a través de DirecTV... se ha destacado el Real Madrid por ser un equipo efectivo más que brillante. Los goles fueron de Vinicius, que por fin pudo concretar un gol en portería. Digamos que algo de lo que se le ha cuestionado mucho a Vinicius es que es muy habilidoso y que tiene gran velocidad, pero que a la hora de la definición le va mal. Bueno, aquí se sacó un poquito la espina y marcó el 1-0. Después Sergio Ramos hizo el 2-0 y Real Madrid, como usted lo dice, es primero de la liga con 68 puntos, igual que el Barcelona, pero el ítem de desempate es el enfrentamiento directo entre ambos. Se deformó un poco Ramos con la nueva facha que tiene. Si antes me caía gordo... En mi equipo siempre... Ese tipo juega muy bien. Es que el equipo suyo le falta es poner unos carteristas. No, pero sí, es que ese equipo, Suárez, Lugano, Ramos, uno con ese equipo no pierde. Modric. Nah, es buenísimo. Bueno, listo. Nicolás, ¿qué tenemos para mañana en la Liga Española por DirecTV? Le cuento, el mejor fútbol español está de vuelta y lo vas a ver este jueves 25 por DirecTV. Vibra con el Eibar buscar los puntos contra el duro Valencia por ESPN. Otro imperdible será el Betis contra los Periquitos, el Español, exclusivo por DirecTV Sports. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas. Llama al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Le quería hacer una preguntita y discúlpeme que aprovecho, claro, su sapienza por cortesía de DirecTV. Cuénteme. Donde vimos el crecimiento y el descenso de James Rodríguez, pero me llamó muchísimo la atención que ayer en un noticiero leí una cosa, vi una cosa que me imaginé que era algo que de pronto no era cierto, pero me lo acepté, y es que James hizo una defensa enorme de Zinedine Zidane y dijo él, sí, él está en lo correcto. Él tiene razón en las decisiones que toma. Pues, él sabe cuándo me pone y cuándo no. No, hoy en el periódico El Tiempo dice lo siguiente. Y me gustaría que usted me diera una apreciación. Una apreciación por su lúcido conocimiento del fútbol. Sí. James rompió su silencio y habló de todo, de su suplencia en el Real, de su relación con Zidane. En otras palabras, le leo frases. Siempre es incómodo escuchar tantas mentiras que se hablan de uno. Lo importante es la opinión de la familia y de los que me conocen. Igual es algo que no me afecta porque conozco mis verdades y trabajo duro cada día para estar donde estoy. Los que me rodean están siempre contentos con lo que tengo que ofrecer. Le dijeron, ¿y por qué no juegas en el Real Madrid, James? Y dijo, esto fue antes de la banca de hoy, ¿no? Sí. Es buena pregunta, también lo quisiera saber. Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. Digo yo. Bueno, y no más. Acerca de los problemas con el director, dijo, no, nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal. Y también dijo que se iría a un equipo donde pudiera mostrar más sus capacidades y sus condiciones. Entonces yo no sé dónde está esa camaradería entre James y la defensa de Zidane. Es que me parece, y vuelvo y repito, que muchos comentaristas deportivos no nos cuentan la verdad. La verdad se puede ver es en DirecTV. Nico, su opinión. No, pues vea, es que lo que pasa, y de hecho hoy le volvieron a preguntar a Zidane por James en la rueda de prensa. Después del partido, supongo, ¿no? Claro, y pues partido vimos por DirecTV. Y que es que y, es muy bueno, pero es bueno cuidando la banca. No, y dijo, pues más o menos, hizo cara como ya estoy harto de que me pregunten por James sin decirlo. Pero también dijo, pues es que yo escojo el equipo y yo pongo a los que creo que están mejor. Pero ya el tipo está cansado porque quieren meterlo, obviamente, en la polémica de James. Dejó entrever ese mensaje. Pero le puedo hacer una pregunta absolutamente honesta de mi parte. Sí, claro, claro. Aparte de los colombianos, parte de los, digamos, de los latinoamericanos que tienen ese afecto por James, ¿a quién le importa James en España o en el mundo? No. Pues hoy yo creo que están más pendientes. ¿Quién les hace esas otras preguntas cosas a Zinedine? ¿Quién le pregunta por James? No, ¿un medio no sé colombiano? Quién, es lo que yo pregunto. No sé, probablemente, pero obvio. Y porque ya lo van si a cansar. Si hay un común denominador está en las cansado. Ruedas de prensa, claro, si hay un común denominador en la rueda de prensa o en las ruedas de prensa que da Zidane, es que siempre le preguntan por James. Entonces él ya dice como, bueno, no, o sea, él no va a decir que no le pregunten más por James. Que no le preguntan por Marcelo, cómo va la lesión, por el otro. O sea, siempre le preguntan por James. Y pero es yo creo que en esa entrevista de James, en esa entrevista de James, yo creo que él también deja como en claro, como que esa presión mediática, yo no sé si le ha sentado tan bien al jugador a la hora de la toma de decisiones dentro del equipo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Quería aclararlo porque a veces usted como que entra en razón y me da la razón a mí. No, tranquilo, hombre. Bueno, vamos con un poco de música de James Bond, de la película Another Way to Die. Emilio, cuéntanos de qué se trata lo que vamos a escuchar y escogimos juntos esta mañana. La película es Quantum of Solace, que en mi opinión es la peor película que hizo Daniel Craig como James Bond. Fue la segunda que hizo año 2008. Pero es que la canción sí me parece sensacional, una canción sota de las mejores que se han hecho de James Bond en los últimos tiempos, por el señor Jack White, gran guitarrista y cantante, y por Alicia Keys. Aquí está Another Way to Die. Bueno, sí quisiera aclarar que es que el señor Daniel Craig no ha hecho ni una buena de James Bond. Digamos que la última de Los Muertos de México, pero la primera, Casino Royale, que se enamora y llora por la muerte de su amada, ese no era James Bond, y creo que no bueno, toma tranquilo, trago. No, James creo Bond que, era un tipo mustio. Creo que toma limonada. Listo, aquí está entonces esta cosa en homenaje a uno que no me gusta de los Bond, el que menos me gusta, Daniel Craig. Esta sección es presentada por la Extra Promo Jumbo. Espérala y llévate mucho más de lo que soñaste. En los originales, personajes que siempre dan más. Jumbo, ven para creer. Bueno, pues gente que siempre da más es la gente que nos hace historia. Y esa gente siempre dio más. En el año 1911, un 24 de junio, nació el gran novelista, ensayista argentino Ernesto Sábato, que falleció en el año 2011. No es de mi gusto, es un poquito denso para mí, tengo su obra completa, Nicolás. Sí, pero, bueno. Pero no llegué a tanta profundidad. Ok, pero es bueno Sábato. Sí, en el año 1911 también nació un ídolo, que fue varias veces campeón de Fórmula 1. Sus carros no andaban tanto como los de ahora, pero fue muy arriesgado porque en esa época era muy peligroso. ¿Quién? Nació Juan Manuel Fangio, piloto argentino, que falleció mayor en 1995, sí, a la edad de 84 años. De esos campeones de gloria de la Fórmula 1, cuando los carritos eran cuatro llanticas y un tipo ahí que era muy sencillo. ¿Se acuerdan las imágenes, no? Claro, o sea, es que el único que pudo desbancar a Fangio, ¿cómo sería el tamaño de automovilista que era Fangio? Que el único que lo pudo ya sacar del podio fue Michael Schumacher después de muchísimos años. Usted me asustó que Michael pudo haber fallecido hace 3 días. Falleció fue el tío, Joel, perdón. Ay, Joel Schumacher, hombre. Falleció el tío, director. Sí. Bueno, Emilio, vamos con el primer aniversario musical por cortesía de Jumbo. Claro. Un día como hoy nace en 1944 en Surrey, Inglaterra, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, el señor Jeff Beck, famoso por su trabajo como solista y con bandas como The Jeff Beck Group o este grupo con el que él se hizo famoso, que fue The Yardbirds. Y vamos a recordar esta canción de 1965 que fue número 9 en los Estados Unidos. Vamos a oírla un minuto. Aquí está Heart Full of Soul por los Yardbirds en honor al cumpleaños de Jeff Beck. Bueno, seguimos con los nacimientos. Hombre, Juan Román Riquelme, en 78 nació. Futbolista argentino. Debutó en un Boca Unión de Santa Fe, que ganó Boca 2-0. Dirigía Bilardo ese equipo de Boca. Y le cuento otro. Hoy nació Lionel Messi. No, en 1987. No, eso es mucho 24 de junio. Ese es el mejor de, ese es el mejor de todos, Nico. ¡Uah! Un jugadorazo Messi, todavía no llega al gol 700, ¿no? Está en ese Él, Sí. Él, por lo que estoy viendo, cumplió 33 años, ¿no? Correcto, 33. Perfecto, bueno. Y Emilio, vámonos con otro cumpleaños de música. Antes claro. de darle la palabra a Laurita Pony Halls. Adelante. El segundo de los tres cumpleaños de música que tenemos para hoy es este. Un día como hoy nace en 1947 en Cornwall, Inglaterra, el señor Mick Fleetwood, baterista y cofundador de la banda Fleetwood Mac. Vamos a recordar esta canción que hizo parte de un álbum de 1977 que duró semanas enteras en las listas. Fue uno de los discos más vendidos de todos los tiempos y el disco definitivo de la carrera de Fleetwood Mac, que es el álbum Rumours. Aquí está Dreams. Bueno, Laurita, cuéntanos un poquito de cosas maravillosas. Pues yo les cuento que ya faltan pocos días para que llegue la extra promo Jumbo, la mejor temporada para que lleves más de lo que sueñas. Además, tendrás la posibilidad de llevarte una de las tarjetas cargadas con hasta 5 millones de pesos que podrás redimir en tiendas Jumbo. No te la pierdas. Autoriza Coljuegos. Bueno, finalmente otro aniversario del mundo de Nicolás. Sí. Él es un argentino frustrado porque nunca tuvo ni la nacionalidad, ni el nacimiento, ni el conocimiento del país. Sí. En el año 1935 falleció Carlos Gardel, cantante de tangos argentino, naturalizado argentino, que nació en, no se sabe si en el 87, el 88... el 89 o el 90, ¿dónde? La gente se cambiaba la cédula. Claro. Si están las mejores familias, eso. Ah. ¿Y dónde nació? Es otro de los... Carlitos de Maravilloso. En Uruguay. Dicen que en Tacuarembó, dicen que en Toulouse, dicen que en Buenos Aires, ¿no? Tenía una música maravillosa, pero me la voy a ahorrar. Si les parece, un día ponemos a Gardel, pero con Gabriel Muñoz López, por la noche en Caracol a las 12:30 de la noche. Hacemos un especial en homenaje a Gabriel. ¿Le parece? Me parece magnífico. Bueno, Emilio, ¿y la última celebración de hoy por cortesía de Jumbo? Un día como hoy nace en 1960 una cantante que se hizo muy famosa sobre todo en los 80, que es Syeda Garrett, cantante y compositora, famosa por su trabajo con gente como Quincy Jones, Madonna, Jennifer Hudson... Y con Michael Jackson ella tuvo dos aportes muy grandes en el álbum Bad. Uno fue la canción Man in the Mirror, que es coescrita por ella y por Glenn Ballard. Y el segundo fue esta canción, que fue el primer sencillo de ese disco, que Michael siempre la concibió como un dueto entre hombre y mujer. Se la mandaron a diferentes artistas como Barbara Streisand o Whitney Houston. Ambas la rechazaron. Y Quincy Jones, que en esa época estaba trabajando con Syeda Garrett, le dijo a ella: oiga, vamos a grabar esta canción hoy. Háganos el favor, colabórenos. Y esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Michael Jackson y Syeda Garrett. Aquí está I Just Can't Stop Loving You. Pues saludamos a nuestro nuevo cliente en Espresso, que nos acompaña a partir de hoy, hablando de historias de esperanza. Y yo sí quiero comenzar con una historia que quiero compartir con Laura Hoyos, que conoce el tema a fondo. La esperanza de que siga el cine, la esperanza de que el premio Oscar continúe. Después de todos estos problemas en el mundo, no podemos perder el arte, y el arte de los Academy Awards, de los premios Oscar, ya se confirmó que se va a hacer, y se va a hacer tratando de hacerlo con gente en el mes de abril. y también se confirmó que el Toronto Film Festival también se va a hacer, Laura, mucho más pequeño que en el 2020, bueno. Pero el Toronto Film Festival es uno de los festivales más importantes del mundo. Será virtual, pero se va a hacer, otro de los eventos súper importantes del arte. También se ha confirmado que se va a hacer el premio de los Golden Globe Awards, que es el premio maravilloso que da la prensa del mundo, el Foreign Press, la prensa extranjera en Hollywood. Más de 100 personas que han escogido durante muchos años lo que va a ser como el vaticinio de los nominados al Oscar. Lo mismo pasa con el Toronto Film Festival. Otro de los eventos que se confirmó, y por fortuna, dentro de la selección oficial está una película dirigida y actuada y con material de personas españolas, pero por fortuna es una película con nombre colombiano. Y es el Festival de Cine de Cannes, el más importante del mundo, que se va a hacer de otra manera, pero también se va a hacer. Y hay que apoyar todo lo que signifique volver a retomar el arte en el mundo, porque es muy importante. Y es muy importante también, pues, que Colombia, por ejemplo, en el Festival de Cannes, haya sido seleccionado con una película que tiene que ver con la vida del padre de este gran periodista, Nicolás, que está... De Héctor Abad, de Héctor Faciolince, Héctor Abad Gómez, Héctor, estamos hablando. Exactamente, del padre, que claro, fue la persona que tuvo su historia. Y, sí, muy buena. Hablando de las cosas de esperanza, pues a partir de hoy quisiéramos hablar de un café de Nespresso, de edición limitada, que yo le quiero recomendar a todo el mundo. Y es el café Esperanza de Colombia, 100% colombiano, originario del departamento de Caquetá y también de El Rosario en Nariño. Este café es resultado del compromiso a lo largo de Nespresso con la calidad y sostenibilidad de la caficultura colombiana. La compañía lanzó en el año 2004 su programa de calidad sostenible AAA, pues el que le ha permitido a 30.000 caficultores de pequeños terrenos presentes en 8 departamentos ser apoyados por más de 150 agrónomos dedicados a la producción del café de alta calidad. Hoy estaba hablando con Matthew, que es el embajador de Nespresso en Colombia, en una conversación muy agradable que tuve con él, pues para tratar de ubicar a la gente en este espíritu nuevo del café colombiano. Me decía: Jaime, no importa que las fincas sean grandes o pequeñas, lo único que nosotros medimos es que tiene que ser un café de la calidad de los mejores cafés del mundo. Y si no funciona eso, pues es una finca menos, así me lo decía. Le pregunté: ¿pero cómo Caquetá? Explícame lo del Caquetá. Y me dice: mira, Jaime, tú no puedes creer, pero en el Caquetá, en una región del Caquetá, que es la que de la cual están estos caficultores, está al lado de las montañas colombianas. Y esas montañas dan un clima frío, pero por otro lado viene toda esa corriente del Amazonas, que es un clima caliente. Y esto produce un fenómeno impresionante, me decía él, donde el café que generalmente se pudiera cultivar a 1600 o 1800 metros, pues por fortuna para ellos, porque lo descubrieron así y porque le han trabajado a eso, se está haciendo a 1200 metros de altura. Y las historias sobre de este programa de calidad sostenible, pues también tiene que ver muchísimo con regiones que han sufrido mucho, y es la apuesta que le hacen Nespresso a estos cafés Esperanza Colombia. Y pues esta es mi introducción a esta historia que tienen ellos en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros. Y bueno, es un café en la marca Nespresso, que ustedes saben que es un café de altísima calidad. Es un café para mí muy agradable, y pues tienen muchísimos sabores, pero tenemos que apoyar esto que se llama el programa de calidad sostenible con los cafés Esperanza Colombia. Estos cafés llegarán cuando se logre a más de 30 países del mundo, incluyendo Francia, Estados Unidos, China, Rusia y Australia. Pues le damos la bienvenida a estos compañeros de lucha por Colombia y pues por sus regiones también en conflicto, que me parece estupendo resaltarlos, y vamos a tenerlos contándoles a ustedes historias de todo lo que ha hecho Nespresso desde el 2004, sin que nos demos cuenta, en el desarrollo del mejor café de Colombia. Lo tienen en otros países, pero tendremos mucho material para otros programas. Por lo pronto sí quisiera que oigamos una canción de esperanza que hizo Elton John, que fue importantísima en 1977 y que es un himno al amor, donde dice: lo siento, parece ser la palabra más difícil, y es una esperanza a recuperar un amor. Con ustedes está el maestro Elton John. La charla fue maravillosa con el señor Matthew. Yo creo que él es francés y es el embajador de la marca Nespresso en Colombia. Y me habló mucho. Y me vio un hombre interesante, Nico. Dijo, wow. Bueno, muy me vio interesante, no como Laura y María Juliana, que piensan que soy un ridículo. Bueno, cálmese. Pero ¿cuándo hemos hecho eso? Y me contó cosas como de qué país es originario el café. No les pregunto eso. O de qué región así, algún país cerca así, una cosa así. ¿De qué región es originario el café en el mundo? ¿Qué hubo, brother, la música? Ah, eso se la haré paso. Sí, pero ¿les parece fácil? No. A mí no me parece fácil, la verdad. O sea, ¿de qué región? Porque de pronto no voy a decir nada más. Yo voy a analizar las respuestas. Ya tiré la baraja. O sea, ya no me puedo echar para atrás. Como con un partido de póker. Pues país, se podía país, ¿cierto? No, sí, un país o en esta región del mundo. Ya les explico. No. Pero un país. Sí, puede ser pero un país. Por aquí. No, por aquí no, puede ser por allá, puede ser llegando a la luna, no sé, no conozco los países. ¿Quiere que le pinte el mapa? Se no, lo tiro de una. Es que como usted dice que por acá, que por esta región. No. La pregunta, ¿cuál es? Yo no dije el origen del café, punto, o por esta región. Sí, el origen del café, ¿dónde es? ¿De dónde es el café? Pero de pronto pueden ser, pues, de pronto no están tan exactos, entonces uno, pues, los tiene en consideración. Ok. Bueno, ya tenemos las respuestas. Yo voy a poner el menos uno al país más lejos. Nico, ¿su opinión? Me parece lo más adecuado. Claro. Laura Hoyos, India. Orlando, Etiopía. Nicolás Samper, Etiopía. Jonathan de la FM, Oriente Medio. Laura Natalia Franco, Etiopía. Y María Juliana Correa, Brasil. Pues más uno para Nicolás, para Orlando y para Laura Natalia Franco. Es Etiopía, es por ahí. Etiopía, Uganda, Sudán del Sur. Que en esa época no existía. Es por ahí, por eso les digo, por ahí está bien. Cualquier país que me pongan de esos tres. Y menos uno se lo quería dar a Laura con un amor intenso, que dijo la India que queda a varios miles de kilómetros, pero ¡oh, curiosidad! Bueno. Apareció Jonathan de la FM. Ah, no, minutico, no. Él dijo Oriente Medio. No, Oriente Medio... Pero no está no, mal. Menos uno para mí. Yo digo que Brasil está más lejos. No, está más lejos la India. Me da una pena con ustedes. Claro. Ustedes de África a Brasil lo hacen en un pasito, en 9 horas en avión. Pero desde Sudán a la India, tenme Dios. Menos uno para Laura Hoyos. Es que pensé que ha puesto el Oriente. En los originales. Podemos hacer una auditoría, pero creo no equivocarme, entre o India o Brasil. Creo que Brasil es más cerca. Creo que Brasil, Recife, queda ahí a 5 horas, Nico, del continente. Sí. Y Oriente Medio no está lejos. Eso sí es al lado. Eso es al lado de Egipto. No tengo dudas. Nico, bueno, estamos contentos. Yo ya me puse el menos uno. A mí no me pongas a hacer tachones en el cuaderno. Uy, ¿qué o sea, pasa yo ya me con el punto? Tono. Pero que no. ¿Cómo no, el espacio, esos tonos? Bueno. Y Nicolando feliz, ¿no? Jonathan. Eso se Jonathan, ríe al fondo. Cada vez que ganas es un payaso. Menos 20 puntos. Yo tengo menos 8 puntos. Orlando sí tiene menos 3. María Juliana está en ceros. Laura Natalia tiene 4 puntos. Y Nicolás Samper tiene 15 puntos. Laura Natalia muy lucidita, pero al final, ¿no? Le dio por buscar en internet, pero al final de la vaina, ¿no, Nico? Tienes que hacerlo más picadito. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Para que no nos demos cuenta. No, pero estuvo bien, Nico. Atacó al final, pero ya al final que le quedan 3 programas, hermano. Pero bueno. Frita. No, pero en 3 programas se juegan 9 sí, puntos, alcanza. Menos 1 puede ganar. Claro, uy, alcanza. Yo voy por ella en esta parte porque usted ha sido muy chepudo, ¿yo? No, muy chepudo no. Bueno, listo, despegamos, por favor. Y con Emilio tenemos un estreno. Lo nuevo del señor Mario Biondi, que tiene la siguiente historia. Imagínense que hace unos días él publicó un EP, un Extended Play, en el que hace diferentes versiones de un solo tema, un tema llamado Paradise, por diferentes productores. Y esta versión la hizo un productor llamado Piparu. Aquí está Mario Biondi con Paradise. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues les voy a contar una historia que me tiene un poquito impactada. Y es que una atleta paralímpica llamada Ángela Madsen, de 60 años, fue encontrada muerta en el océano. Ella es remera. Salió a hacer una de sus travesías, que no es raro que lo haga, pero luego de 3 días sin novedades fue encontrada sin vida en la embarcación sobre la que buscaba cumplir un desafío personal. Ella quería cruzar el océano Pacífico sola. Ella ya había hecho sí muchas travesías, pero siempre en compañía o de otra remera o de un colega, etcétera, pero esto había querido hacerlo sola, no lo logró. Este bote es un bote muy especial que fue hecho obviamente específicamente para esa misión, medía 6 metros de largo y 2 metros de ancho y estaba equipado con toda la electrónica marina actualizada, GPS, teléfono satelital, paneles solares, etcétera, etcétera, pero parece que no fue suficiente para que Ángela lograra su cometido. Todavía no se han estipulado, digamos, las razones de la muerte o cómo murió, qué fue lo que le pasó, pero bueno, muy triste la historia. Terrible, sí, terrible, sí, historia. Laura Hoyos, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, yo sé quién sabe, Nico, con la historia de Tammy Smith. Ella es una madre soltera que vive en Memphis y que presta su servicio de transporte allá. Pues resulta que hace un par de meses llevó a una enfermera exhausta a su casa y eso le pegó durísimo, entonces ella quiso de alguna forma retribuir todo este trabajo de los trabajadores de la salud, y lo que ha hecho en los últimos 2 meses es que ha entregado miles de almuerzos y cenas a médicos y enfermeras, pues hasta 60 comidas ha entregado algunos días, y de hecho lo que hizo fue que empezó a reunir fondos para seguir llevando alimentos a estos trabajadores de la salud. Pues todo este esfuerzo y toda esta gratitud que ha demostrado con estas personas, pues tuvo alguna especie de fruto para ella, y es que la actriz y esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, le hizo una invitación muy especial a un programa que sí ella tiene y le regaló un carro eléctrico para que siguiera con esta linda función, y además pues agradecerle por ser la representación de las personas que agradecemos a todos los trabajadores de la salud. Bueno, pues muy bien, buen gesto. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Michael Graff, que tiene 33 años. Él es un hombre que atravesó, o ha estado atravesando todo el continente americano en su bicicleta. y cuando estaba dando pasos por Colombia y Ecuador, adoptó un par de perros, pitbull. Uno se llama Chamo y el otro se llama Nilo. Pues cuando llega lo de la pandemia, este hombre, Michael Graff, queda atrapado en el Perú. Y él es argentino. Entonces, digamos que la idea de él es un vuelo humanitario, todo lo que ha pasado últimamente. Pero él dice, yo no me voy de aquí sin mis perros. ¿Por qué? Porque en los peores momentos, los perros no me abandonaron. Porque a mí me tocó pasar hambre en esta pandemia. Me ha tocado mirar a ver para dónde tomo. Y los perros siempre se han quedado conmigo. Si no me aceptan en un vuelo humanitario con los perros, yo no me muevo a Perú. Me voy a Argentina caminando. No me interesa. Pero yo no me despego de mis perros. Ahí les dejo esa, pequeña noticia, que es que yo me imaginé a María Juliana en esa situación. Y yo, no deja a sus animales, ni Laura con su gata tampoco. ¿Quién va a dejar a sus animales? Claro. Nadie. No. Nadie, exactamente. Bueno, el tema del día, tu pasabocas preferido o odiado, ya sea como anfitrión o invitado. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con una canción del 2017, el señor Calvin Harris. Llega con un tema de su álbum Funk Wap Bounces Volumen 1. Y este tema tiene de invitados a Pharrell Williams, a Katy Perry y a Big Sean. Esto se llama Fields. Yo quiero aclarar algo antes de que pongamos la canción. Yo creo que nosotros vamos a lanzar un éxito. Yo creo que vamos a irrumpir y vamos a poner una canción de moda hoy, porque es la primera vez que se oye en la radio colombiana. ¿Qué opinan? Laura, yo nunca lo he oído. Perfecto. Yo tampoco lo he oído. Como si fuera, yo tampoco, como si fuera yo nueva. Nunca lo he oído. Es como si nunca hubiera sonado. Pero hace rato no sonaba. De hecho, me fascina. Pero yo quisiera. A mí también. No me volverla a poner de número uno en Estados Unidos. Tenemos ese poder. Eso. Tenemos ese poder. Por supuesto. De una. A ver, de una. Lauri, y yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Cabify, que es una aplicación de movilidad que ofrece diferentes alternativas de transporte a usuarios, taxis, carros particulares, servicio corporativo, y tras la adquisición de EasyTaxi, reconocida como la app líder en taxi. Es una marca, Lauri, con un fuerte posicionamiento en cuestión de seguridad. Así lo confirman tanto usuarios y conductores en un estudio reciente realizado por la empresa, al decir que este es el atributo que más destacan de la marca y la razón principal por la cual la usan. Bueno, y es que además han implementado unas iniciativas muy interesantes, como por ejemplo la entrega mensual de más de 7.000 kits de prevención a conductores con guantes, el desinfectante y tapabocas, también la instalación de más de 3.000 paneles divisores en sus vehículos, la realización de más de 3.000 pruebas de COVID-19 a conductores en alianza con la Universidad de los Andes. Y todas estas acciones se suman a la política de seguridad bajo la cual la empresa siempre ha operado y de la cual vale la pena destacar, por ejemplo, los rigurosos filtros de admisión de conductores, incluida una minuciosa revisión de antecedentes y además exigentes protocolos de calidad y de servicio para sus conductores. No, Lauri, es que además ellos tienen muchas funcionalidades que ya tenían a su disposición, a disposición de los usuarios desde antes. Por ejemplo, el usuario puede saber con anterioridad los datos de su conductor, la placa de su vehículo, y puede contactarse con él a través del chat o del teléfono. Pueden compartir el viaje en tiempo real a familiares o amigos para que ellos sigan el trayecto y sepan siempre dónde están durante el viaje. Pueden contactarse con soporte y reporte de cualquier irregularidad durante el viaje para monitorear el servicio prestado. Y también, y esto es importante, tienen un botón de pánico que uno puede activar si siente que está en peligro durante el viaje, y esto alertará para llamar a las autoridades. Bueno, y además quiero contarte de las mejoras de seguridad que hay en la aplicación para seguir reforzando lo que más importa, que es la salud de todos. Por ejemplo, hay un manual a bordo para conductores para supervisar las medidas de protección de las que disponen durante el viaje. Hay también consejos para un viaje seguro, donde se dan indicaciones para reforzar la seguridad mientras realizan un viaje, tanto a conductores como a usuarios privados y corporativos. Además, hay un nuevo sistema de valoración en donde se puede monitorear la seguridad de servicios gracias a la opinión de los usuarios después de cada viaje. Y cancelación por seguridad, que permite cancelar un viaje antes de iniciarlo si no cumple con los estándares de protección. Definitivamente Cabify es una muy buena opción. El icónico Suzuki Swift Hatchback está de vuelta y presenta en los originales lo que está de moda. Ya, bueno, listo, aquí estamos con lo que está de moda. Y vamos a hacer un repaso en la mesa de lo que está de moda. Está de moda, desafortunadamente, el tema de no reconocer el pasado de las cosas, de no reconocer lo bueno que se hizo. Está de moda querer sacar la historia de nuestras vidas, que es un ejercicio que le molesta mucho a Nicolás. Estuvo de moda hasta hace 2 días, pero pues sigue de moda. La historia de Lo que el viento se llevó, que la sacaron de HBO y la sacaron de todas partes, y sobre todo de HBO Max, porque este clásico restaurado de 1939 pues terminó siendo un ataque, una cosa de víctimas con las dos personas más lindas de Hollywood, ella divina, Vivian Leigh, y él, Clark Gable, otro galán impresionante. Y pues dijeron los movimientos y todo que era racista. Pues por fortuna para todos, Gone with the Wind, lo que el viento se llevó, viene acompañado de lo que llaman un disclaimer, que es al comienzo como: este programa solo puede ser visto para adultos, o esta, no sé qué, sí, cuándo. Y en este caso viene con el tema de que este programa puede contener cosas racistas. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso, pero está de moda. Quiero recordar que esta película se hizo en el año 1939, por lo cual pues a mí me parece que es un poco injusto reclamar esas cosas y no dejar ver a la gente las grandes obras que se hicieron. Esta película no sé cuántos millones de dólares costó. Dicen que es la película en taquilla de ese año traída ahora entre los 5 primeros lugares de taquilla, porque en 1939 creo que hizo 70 millones de dólares de taquilla. Y traer 70 millones de taquilla del 1939 después casi de 80 años, pues debe ser un platal. Yo no sé cuánto es, y pues no quiero exceder el conocimiento económico de Nicolás para esta sección. Lo que está de moda, Nicolás. Bueno, lo que está de moda, hablando de conocimiento económico. ¿Por qué se rió un poco? No, estoy aquí muy tranquilo. Se ahogó. No, lo que está de moda es un señor que se llama Peter Friedman. Él es un tipo que tiene mucha plata. Es empresario de la industria del sonido y es el adjudicatario de la famosa guitarra que usó Kurt Cobain en el Unplugged de Nueva York, que se acuerdan que estaba de subasta. Bueno, se pagó por esa guitarra 6 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Es la guitarra más cara de la historia subastada entre las guitarras famosas. Por ejemplo, la Fender Stratocaster que usó David Gilmour de Pink Floyd en su momento fue la que llevó pues la batuta en cuanto a precios altos de subasta. 4 millones de dólares en el año 2019 subastaron esa guitarra para obras de caridad. Y también, bueno, digamos que David Gilmour es un hombre muy de tiene pues también, que está de moda, hace muchas donaciones de los instrumentos que usaron los de Pink Floyd en varios álbumes, pues en Dark Side of the Moon, en fin, y todo con fines benéficos. Pero lo cierto es que la más cara de la historia es la que usó Kurt Cobain, la guitarra que usó Kurt Cobain en el Unplugged de Nueva York, y que ya tiene dueño. Lo que está de moda, María Juliana. pues lo que está de moda es cumplir los sueños. Y resulta que hace 6 años Roberto Ríos saltó a la fama en redes sociales con una historia, una fotografía, y es que siendo ayudante de albañil lo captaron estudiando en medio de una obra de construcción en Paraguay. Él tenía en ese momento 20 años y estaba con un libro de historia, estaba estudiando para rendir el examen final de último año de educación media en un colegio en Paraguay. Él soñaba con ser arquitecto, esto se volvió viral, todo el mundo lo comentó, una persona también paraguaya se contactó con él y dijo que le iba a pagar sus estudios. Pues él acaba, Roberto acaba de graduarse de arquitecto y hoy se supo en redes sociales que cumplió su sueño, que terminó sus estudios, así que eso está de moda, cumplir sueños. Bueno, creo que está de moda, Laurita. Bueno, está de moda Charlize Theron, que en una reciente declaración para una entrevista que dio, dice que ella no quiere volver a tener pareja y que de hecho nunca ha querido casarse, que ahora actualmente pues ella ocupa su mente en sus hijos y en todas las actividades benéficas a las que ella se dedica, en las causas y en las películas que está rodando actualmente. Entonces ella dice que está muy tranquila y muy feliz con su situación y dice que pues no es necesario siempre encerrarse en el tema de tener una pareja para ser feliz. Bueno, ¿le puedo contar algo que también está de moda? Claro, Nicolás. El nuevo diseño exterior del Suzuki Swift Hatchback, que se destaca por el look dinámico de sus líneas que crean una sensación de movimiento, pero también por cada detalle, rines deportivos y un nuevo sistema de apertura de las puertas traseras montado en columna. Son un ejemplo nada más. ¿Cuál era el carro de moda en los 90s? Ese que todos querían por el diseño, lo deportivo, hasta apareció en televisión, era el más icónico, el Swift Hatchback. Yo lo tuve, pues imagínese que volvió. Y si antes se quedó con las ganas, se lo puede llevar financiado al 100%. Bueno, está de moda también irse a Japón a conseguir discos inéditos. Este trabajo se llama Primal Roots, del año 2002, A&M Records, Her Albert. Y es con Sergio Mendes, Brasil 77. Yo no hablo muy bien portugués porque prefiero hablar en inglés. Entonces, bueno. Okay. A ver si Emilio nos da una mano con esta canción. Es un sonido raro, pero pues es único y eso solo se consigue en Shibuya, en Tower Records. Pues sí, Sergio Mendes en el 72 hizo este disco que no fue un gran éxito comercial. Él venía de hacer cosas muy famosas. No, es que fue. Él venía de hacer cosas muy famosas con Brasil 66, que eran más por el lado de lo que se llamaba Easy Listening en esa época. Y él decidió hacer un disco más orientado hacia lo que era World Music y el título tiene que ver mucho con el concepto del disco, Primal Roots, o sea, irse a la raíz de lo que sí, realmente es la música brasileña. Casi no se sale brasilera. De ahí, nos tocó ir a buscarlo bueno. En el fondo del Amazonas, ¿no? De verdad. No, y luego, después se sumergió aún más profundo en el 92 con otro disco mucho más enraizado, que era el disco que tenía las batucadas y todo eso, el disco brasileiro, pero esto es como el principio de esa etapa de él. Esto se llama así, canción de João Donato, The Crab. Por unas cosas del destino, ¿cómo les puedo expresar esto? Por algo que me pasó en la mente, me dio con mi compañero ya de fórmula, mi amigo Mauricio Amado, World Culture Lab, de medir las distancias de los países que yo generé muchas dudas sobre la distancia que hizo hacia Etiopía. Y me encontré una sorpresita que pues me hace muy, muy feliz por ese maltrato personal en todos los programas hacia mí. Pues que Brasil queda mucho más lejos de Etiopía que la India. Y me dio una alegría. No me imagino. Que quiere decir que con gran afecto y emoción le voy a clavar el menos uno a María Juliana Correa y se lo vamos a quitar a Laura Hoyos. Así de simple. Está bien. Lo corrijan con humildad a María Juliana Correa. Y a ti, porque tú te equivocaste también. No, pero es que yo no... Pues si quieren, corríganme, listo. Listo, corregido yo. Pero... Lo hicimos la distancia entre Addis Abeba y Recife. Y lo hicimos entre Addis Abeba y Delhi. Y no, es que hay 3.000 kilómetros más. No sé qué me pasó, estuve muy, muy circunscripto. Entonces me da mucha alegría realmente acabar con los sueños de María Juliana Arepaso por insolente. ¿Su opinión, qué? Nicolás? Sí, mi opinión es la siguiente y agradezco que esté dirigiendo también, porque si hay una distancia que uno debe recorrer, es la distancia, y no importa cuán extensa sea, la distancia para hacer justicia. Y usted ha llegado a la meta. ¿Usted está contento con esa esa a mí me gusta cuando hay justicia, ¿no? Cuando hay justicia. Usted demostró. Yo quedé con la duda, pero no tuve tiempo y le dije, dígame, Mauricio, ayúdame con este tema que estoy muy enredado y yo creo que me equivoqué. Pero efectivamente te equivocaste y duro. Pasaste de 3.000 millas a 5.000, le dije, sí, hermano, me equivoqué. Pues ya me corrigieron. Y además él dice que a él le molesta mucho la gente tacaña. ¿Y qué tiene que ver eso? Sí, que a él no le gusta. Que él, cuando yo vaya a Los Ángeles, me invita a Roscón con colombiana. Y me parece válido. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero? Me parece bien. Ahora sí, el arepaso número 3, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, y ahora sí, el arepaso de hoy tiene que ver con un monumento que también están pidiendo que tumben. ¿Está oliendo Victoria, Nico? Es que no sé. ¿Por qué? Es que lo oigo así. ¿No? No. ¿Todo bien? Bueno, quieren tumbar un monumento súper importante en South Dakota. Y es el Monte Rushmore, donde hay erigidas cuatro están esculpidos cuatro presidentes de los Estados Unidos. Claro. Quiero saber los nombres de los cuatro presidentes, por favor. Adelante. Ah, eso sí está muy fácil. Por eso gane ese logro, se lo merece. Es que justo. Ojo con el empezar a improvisar cosas, ¿no? Por favor, o sea, que yo no me dé cuenta que se van a equivocar, ¿no? Que están. Listo, no se reciben más cosas. Qué curioso esto. Vamos a comenzar. María Juliana Correa dice, me toca poner el menos uno al que esté más lejos. Vamos a ver. María Juliana Correa dice, George Washington, Roosevelt, Lincoln. Y después pone, no me es el otro. Ah, ya, Roosevelt, ya lo habías dicho. Mamá. No, ya lo había dicho, lo estaba escribiendo bien porque te lo había escrito mal. Laura Hoyos dice Washington, Lincoln, Jefferson. No me acordé de él. Orlando, Washington, Roosevelt, Lincoln, Jefferson. Laura, Jefferson, Lincoln, Washington, Roosevelt. Y Nicolás, Washington, Jefferson, Lincoln y Roosevelt. Entonces, tenemos una... y falta Jonathan. Se lo envía a Lau. ¿Qué dijo Jonathan? Sí, me lo envió a mí. Mira, puso... ¿Y qué dice? Lincoln y Roosevelt. ¿Y por qué no me lo mandó a mí? ¿Le da miedo o qué? No, me equivoqué de chat. No, se equivocó de chat. Bueno, menos uno, te faltó la mitad. Se ríe por allá, vea. Y los ganadores son Orlando, Laura Natalia Franco y Nicolás Samper. Corrected them, sir. Pero no les de escoba, vamos a leer por... Bueno, sí, démosle escoba, sí. Sí, chapó y toda esa vaina. Ahora ya les cuento por qué la nota. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Theodore Roosevelt, presidente del siglo XX, Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, George Washington, primer presidente de Estados Unidos, y Abraham Lincoln, presidente número 16 de los Estados Unidos. Y la noticia tiene que ver porque hablaron con el gobernador y le dijeron, óigame, señor gobernador de Dakota, se llama Kristi Noem, debe ser hombre o mujer, no sé, republicano. Y le dijeron, ¿cómo vamos a hacer para que quite ese monumento? Y respondió con esta palabra en inglés, not in my watch, no, no está en la mira. O sea, el que no quiera, que no vaya a verlo. Yo no he entendido ese problema. Es por Roosevelt, ¿no? El lío. ¿Ah? Y es por Roosevelt. Por el que sea, el lío. Pero... Es por Roosevelt. Entendido. La pregunta es, ¿y qué? ¿Vamos a cambiar la historia? Por eso, es que eso no se puede hacer. O sea, eso es lindo. Gente va, toma fotos. Pero gente que Roosevelt. Se ha muerto ahí. Tengo entendido que es por Roosevelt, porque pues dicen que Teodoro Roosevelt no era tan simpático. Que era racista, de hecho, dicen. No, pero yo tengo otro dato que dice el lado controversial del Monte Rushmore. Va detrás de los pasados de esclavos de Washington y Jefferson. Sin embargo, dice, para que usted se sienta tranquilo. Sí. Las tribus nativas americanas, esperar qué dice ahí, lograron una protección en 1868. No me habla de Roosevelt. Teodoro Roosevelt, ¿sabe? Pero le estoy tirando esta, hermano. ¿Qué debe ser? Otros cuestionan, no sé qué. Aquí está. El monumento que tiene Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt también pues pone a la luz. No. Habla de Trump, que no me interesa. No veo una cosa así muy clara de Roosevelt, pero Nicolás, yo voy a decir una vaina y no lo tome a mal el culo. No, tranquilo. Si usted lo dice, cuando el río suena, piedras traen. Piedras yo lleva. No tengo nada más que decir. Estamos de acuerdo. Está dirigiendo, mire, en su mejor momento de dirección, le digo. Yo cómo le puedo cuestionar a ustedes, Teodoro si usted Roosevelt, lo dice, si usted lo dice, algo debe pasar. Pero los que les tocó durísimo el tema de la esclavitud, pues fue a Washington y a Thomas Jefferson. Pero, dicen que era pero le repito, si usted lo dice, es que algo pasó en el camino al cielo. O sea, acuérdese, yo no sé cómo explicar. Le doy una explicación celestial y una explicación terrenal. Terrenal. Y flúica de ríos. Claro, eso es todo eólica, de vientos también puede ser. Mire que... Laura, tu opinión. De verdad. No sé, qué compenetración, María Juliana, tu opinión de este... Pero de, veo. Este no, de esta sinergia de Nicolás ustedes dos definitivamente son, mejor dicho, son de otro planeta. Exacto, es que nosotros no es uno más dos, sumamos dos. Nosotros es uno más dos, sumamos 11. Es un tema difícil. Si lo dice Nicolás, es verdad. Eso es todo lo que yo puedo aportar. ¿Qué iba a decir de Roosevelt? Defiéndase, hermano. O déjelo así. Estamos todos cómodos, ¿no? No, acuérdese que él fue un tipo clave en la separación de Panamá de Colombia, ¿no? La famosa frase. ¿Tiene que ver con Panamá? El racismo, hermano. No, es un añadido más que doy. Pero es cultura general. Exactamente. Claro, pero usted, estamos bien así en la casa, ¿no? Frescos. No, pero les hace falta. Lo expliquemos también. Más. Ay, hombre, yo soy incapaz de ponerle una corrección a Nico hoy en día, ¿sabes, Laura? No, eso me doy cuenta. Sí. Hay quien lo pare. Me corrigen a cada rato aquí. La nota de la pobrecito. Señora ayer que se disfrazó de casa y qué correccional me pusieron. No. Bueno, pues eso quería decir. Vamos a leer unos tweets, por favor, que los tenemos livianamente olvidados, si les parece. Sí. No, ya cuando borren, si te parece, te doy datos de arepaso más bien para que todos tengan. Claro, porque después le embolatan a uno las cuentas eso, ahí eólicamente. Sí, así es, eso sí. Jonathan tiene menos 21 puntos. Yo tengo menos 7 puntos, María Juliana y Orlando están empatados con menos 1 punto cada uno, Laura Natalia está en 6 y Nico Samper tiene 17 puntos. Pues, imparable. Disculpen. Bueno, dice André, hombre, cuando eran presidentes en Estados Unidos, en ese siglo era muy normal tener esclavos. Siguen así, van a tener que derribar las estatuas como de 30 presidentes de los Estados Unidos. Nico, nota. No, pues 5-4. De acuerdo, sí. Mi pasabocas favorito, dice Putifín Granjerín. ¿Cuál es el tema del día, Nico? El tema del día, tu pasabocas preferido u odiado, ya sea como anfitrión o invitado. Galletas Oreo con aceite de ricino y leche. ¿Mm? Se tuestan semillas de lino y se preparan ciruelas pasas, pero no de caja. Sino las hace uno y se sirve la cama de semillas de lino con las ciruelas pasas frescas encima y una hoja de menta. No se imaginan. El comensal siempre agradece. Yo voy fijo siempre. Rodajas de kiwi con gomitas de ositos de colores encima. De verdad. ¿Nota, Nico? 5-4. Comprar mojicones. Se voltean y por debajo se le abre un hueco y se rellenan de diablitos. Los que vienen en lata. Los baratos. Siempre los sirvo con refajo. Qué inmundicia. Y Pamela Barbariche, que siempre nos pone un poco de clase. Mi rey de pica, simple. Cartier d'orange confit. Simplemente es así. Esto es como... Sí, confiture es... mermelada. No conozco ese plato, mi amor. No me complico. El dulce sería un pincho de masmelos, fresas, piña con chocolate. El de sal, un pincho con camarones bien fresquitos. Pimentones rojos, verdes y amarillos. Y salsa picante mariros. La gente siempre vuelve. Jaime Nico ha tomado el timón con el camino a la justicia y nos ha llevado un mar de incertidumbre y sorpresas, además de esas notas picaditas y esos datos perfectos de delicadeza en futbolera. A babor y a estribor huele un mentulatum fresco, soldado de Jaime Nico, nota. 5-4. James por lo menos tuvo suerte, vio los partidos del Real desde la banca, porque Edwin Congo siempre ve los partidos desde la tribuna. Nota, Nico. Sí, Congo no ni Rincón. Bueno. O sea, en el Real Madrid no nos ha ido bien, mejor dicho. Hay uno más bien maluco porque mezcla sal con azúcar, galletas de soda con mermelada encima. ¿Qué? Para ese, son sí, deliciosas. Delicioso. Y si le pone para quesito, ese casado mejor. Deberían cambiar esas galletas por unas que no sean saladas, las ducales o las de fibra. Las ducales con arequipe. No, las ducales solas, oh, deliciosas. Con arequipe. En defensa de Holes está más lejos Brasil que la India. Y se dice nuestro amigo hijo de Zeus. María Juli Correa, de acuerdo. No sé de qué está. ¿Qué? Pero otro tweet. No, es que yo como leo el derecho, pasabocas son frutos frescos secos, no, frutos secos acompañados de una buena plática, uy. Bueno. Después de escuchar a Jaime, definitivamente nada de pasabocas, 5-8. Bueno. Y termino con este que para mí es 0-1, una grosería cuando invitan a un vegano a una fiesta y no tienen nada adecuado a su alimentación. Pero tranquilo. Mejor que no inviten, porque la idea es hacer sentir bien a tu invitado. Y si son 400 y todos son carnívoros. Saludos desde Austin, los oigo siempre. Un postdata. Champiñón. Con el hummus vas a la fija. y ahí vamos. Bueno, ahí terminamos. Vamos con música, Emilio Sánchez, por favor. Vamos con esto, una canción del 2018, el señor John Mayer, con esto que se llama New Light. Bueno, así llegamos a un momento definitivo en los originales, en el que no nos queda sino por definir, primero Laurita, ¿cómo va nuestro concurso de Sergio de las historias de cuentos? Muy bien, Jaime, esta semana pues todavía tienen tiempo de participar hasta mañana a la medianoche y los elementos de esta semana son muy chéveres, John Wick, Matrix y La Purga. Tienen mucho tiempo para escribirnos en @losoriginales. Bueno, Nicolás. Sí. Cuénteme quién es el ganador del tema de hoy. El tema de hoy, que fue tu pasabocas preferido u odiado, ya sea como anfitrión o invitado. Ganó Andersiski, que dijo: me fascinan las enchiladas, lo único que no me gustan es que cuando les ponen el chile habanero arde mucho al evacuarlo. Un beso, Barry White, a mi líder supremo, Nicolás el Ruso Samper. ¿Otra vez? ¿Cuál es el de hoy? El tema del día de hoy, tu pasaboca preferido o odiado, ya sea como anfitrión o invitado, y el ganador fue Andersiski. Y dijo: me fascinan las enchiladas, lo único que no me gustan es cuando le ponen el chile habanero, arde mucho al evacuarlo. Un beso, Barry White, a mi líder supremo, Nicolás el Ruso Samper. ¿Pero por qué ese tuit, Laura? ¡Malo! Ah, pero como Nico todo lo hace bien. Fácil. ¿Qué tal la enquina? ¿Cómo que un beso, Barry White? ¿Cómo usted premia a un tipo o un señor que le quiera dar un beso, Barry White, a usted? O sea, ¿qué estilo de...? ¿Cómo es el beso, no, Barry White? Perdón. No, yo ni lo imagino. Es como el beso de Baltasar. No, usted, ¿cómo está diciendo el beso Baltasar? Ah, no sé, no lo conozco. ¿No es el beso Baltasar? Se lo explico. No sé. Bueno, es el, usted es el que dice beso que de, tiene el beso algo malo de picas. Ahí. La bomba inflada. Yo no sé, hay una cantidad de dichos. ¿Qué? Nudo de globo. ¿Qué pasa, Nico? De verdad, bro, ¿cómo se...? O sea, la gente va a pensar las cosas. ¿Qué? Que piensan de Orlando en usted. No, Orlando, su opinión del tuit de Nico, ¿piensa que es justo eso? ¿Que se da no, coba? Nicolás, Nico definitivamente se volvió un amigo, muy amigo. Uy, cortocircuito, sí. Es de cambios y eléctrico, ¿no? Ese es de pedal y de cremallera, ya me di cuenta cómo es la vuelta. Uy, qué elegancia, de verdad. ¿Cómo hacemos para contratar a Orlando de canciller general de Colombia? Uy, no, en serio, sí. Es necesario con esos modales, mi bro. Sacamos adelante esta vaina, lo que no pueden los que muchos saben. Algo se hace. No, es que, de verdad, es que no aclare que oscurece, mijo. No, eso es, no hay que hablar mucho, hay que actuar. Sí, pero sí nos dejó una duda muy grande, ¿no? Pero todas. ¿Qué? Todas. Come de res y come de cerdo, bien. O sea, no. Se puso pesado. Señor Rivera, se da cuenta del dicho ese de come de res y de cerdo. ¿Qué sensatez tiene, Nicolás? No, pues, toda la carne había y por haber. Es un ordinario. Toda la carne había y por haber. Por eso ya listo, ya se despachó. Qué clase, dentro, qué elegancia. Dentro de un clase. Mes te damos vuelo a tu elegancia y a tus buenos modales. Listo. Bueno, al 5 minutos el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Despedimos. Ahí los espero. Gracias por acompañarnos. Tenemos pauta, por fortuna. Un poco tarde, pero la tenemos. Pero bueno, no se muevan. Ya volvemos, despegamos y buenas noches a todos. Y María Juliana, ten cuidado conmigo, o estoy, te tengo en ojos. Gracias, sí o no, Nico, y Nico también. Es correcto. Hoy nos despedimos con la extra promo Jumbo. Faltan pocos días para que lleves más de lo que soñaste. Jumbo, ven para creer.